Esta música celestial, esta música cuasi sobrenatural, perteneciente al grupo Within Temptation, al grupo neerlandés, pues ha acompañado las intervenciones de Javier Sierra durante esta temporada 2005-2006, una de las secciones brillantes y queridas por parte vuestra, y eso nos ha ilusionado especialmente. Bueno, pues Javier Sierra, que según rezaba en una portada que le dedicaron en una revista, es ahora mismo lo que más exportamos después del Rioja, y eso le hizo mucha gracia a Javier. Bueno, pues qué año tan magnífico ha tenido con La Cena Secreta. El otro día vi en el libro entre los más vendidos, dos años después, con su 18ª edición. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. En los más vendidos estabas dos años después, ¿eh? Sí, la verdad que las cosas son increíbles, como esta del vino de Rioja, ¿no? Qué comparación. Esto, pero claro, saliste en portada, ¿no? Y dice, lo más exportado después del vino de Rioja... Bueno, están pasando cosas curiosas, porque eso fue portada de una revista norteamericana que uh-huh. se dedica... A rastrear y analizar qué se publica en lengua española, sí. en no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, que se llama Críticas Magazine. Y en esta revista, efectivamente, primero me llamaban Detective de lo Oculto y después la mayor exportación española después del vino de Rioja. Sí. Y la última alegría ha venido por parte de la Feria del Libro de Londres, porque sabes que el año que viene van a dedicar una parte importante de la feria a los libros que se generan en español. Sí. Y ya en la página web de la Feria del Libro de Londres hablaba de lo que había sido España para la aportación de las letras. Mencionaba a Cervantes, a Galdós, a Ruiz Zafón como fenómeno internacional reciente y a mí. O sea, bueno. estas cosas son sorpresa tras sorpresa. Ya puedes decir orgulloso que estás en un repóker literario. Pues sí, algo así. Bueno. La verdad es que es sorprendente porque cada día llega alguna noticia de algún rincón del mundo al respecto de lo que está sucediendo con La Cena Secreta. Ahora acaba de salir en Polonia el libro, estaba ya el número 3 en las principales listas polacas. Y bueno, siguen apareciendo nuevas ediciones en otros países. Yo estoy especialmente interesado en ver la japonesa. Porque ese libro puede ser tan tremendo como fue en su momento la edición coreana, que fue casi la primera internacional que se publicó y que lo hicieron en dos volúmenes donde, bueno, como he dicho ya otras veces, no reconocía ni mi propio nombre. Bueno, yo sepa, 33 países han comprado los derechos de La Cena Secreta. ¿Hemos aumentado esa cifra ya o...? Hemos aumentado esa cifra hasta 38. 38. Bueno. Hasta 38 en estos momentos, incluyendo países tan pequeños pero significativos como, por ejemplo, Islandia, ¿no? Uh-huh. Islandia es un país muy curioso donde el nivel de lectura es muy alto, sí. Los habitantes son muy pocos, los libros son muy caros y lo que se traduce son cifras realmente anecdóticas. Es muy difícil que a un autor lo traduzcan al islandés. Bueno, pues esto ha ocurrido con La Cena Secreta, sí. Y el libro pues aparecerá de cara al próximo invierno, que es cuando más se lee en Islandia, cosa que tiene su sentido, ¿no? La gente se cansa de ver televisión, y los inviernos son muy largos, las horas de luz muy pequeñas, y allí se lee mucho. A ver, yo tengo anécdota con Islandia. Me comentaron, existen una especie, unos pubs donde hay libros para leer mientras que te tomas el café, y se encontraron allí con pasajes de la historia en uno de estos pubs en Reykjavik. Caramba. Sí, bueno, eso es lo que tienen los libros, ¿no? Sí, que viajan. Claro. Exacto, al margen de que se traduzcan o no, los libros son viajeros y los puedes encontrar casi en cualquier rincón. Así que, bueno, es casi como tener un pie en otro en otros países, ¿no? Bueno, hemos ido detrás de ti, por medio mundo. Es verdad. Has hollado territorio extranjero, bueno, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Suecia, Inglaterra, Israel, has estado en un montón de lugares, hasta en las repúblicas bálticas, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad es que ha sido vosotros, habéis sido mi conexión con España, ¿no? Sí. Permanente. Hablar en cada una de esas ocasiones con los amigos de La Rosa de los Vientos ha sido como sentirse un poquito en casa. La verdad es que, por ejemplo, durante la gira americana, que fueron 15.000 kilómetros, que se dice pronto, sí. En 3 semanas,

entre nuestras letras no existe tanto, y eso, bueno, hace que cuando uno publique una obra en uno de esos países, pues, hombre, esté siempre como en la trinchera esperando a ver de dónde le viene el primer golpe, ¿no? El norteamericano es distinto al inglés, ¿no? El norteamericano sí, el norteamericano es un lector que disfruta con lo que lee, es muy entusiasta. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, un encuentro que tuve con los lectores de La Cena Secreta en San Francisco, bueno, San Francisco es la ciudad de las librerías independientes. Estados Unidos es el país de las grandes cadenas de librerías, pero allí no funcionan en esa ciudad, en San Francisco, son todo librerías que algunas tienen más de un siglo y que tienen unas características culturales muy determinadas. Y en una de ellas tuve un encuentro con unos 100 lectores de La Cena Secreta, pero lectores de verdad, es decir, se lo habían leído, lo traían subrayado, anotado, y estuvimos durante 3 horas debatiendo las cosas más peregrinas que te puedas imaginar. Para mí fue una sensación extraña estar hablando en la costa oeste de los Estados Unidos sobre, no sé, la familia Sforza, por ejemplo, con la misma pasión con la que lo hablaríamos en Italia o aquí en España, ¿no? Y eso, digamos que me dio mucha alegría porque descubrí que efectivamente la cultura rompe todas las barreras. No hay quien la detenga, ¿no? Sí, la verdad es que muy muy interesante. Por ejemplo, cuando fuiste a la televisión norteamericana, la ABC. Oh, por Dios. ABC, ese titular te gustó cuando dijeron, ¿es el próximo Código Da Vinci? Sí, bueno, yo eso lo vi después, claro. Eso aparecía sobreimpreso en la pantalla en la entrevista de Good Morning America. Pues que conseguir 5 minutos ahí, eso es tremendo, ¿eh? Bueno, fíjate que cuando salí de Good Morning America, la productora se me acercó con un té para reponerme del impacto, ¿no? Y me dijo, ¿sabes quién ha sido el último español que pasó por aquí? Que fue José María Aznar y estuvo 2 minutos. Dos minutos. Sí, entonces, pues, aquello fue tremendo, ¿no? Sí. Realmente fue tremendo. Fueron 5 minutos, efectivamente, de emisión que tuvieron un efecto inmediato. Bueno, Estados Unidos, ya lo hemos contado alguna vez en estas intervenciones en La Rosa de los Vientos, Estados Unidos es el país de las listas, ¿no? Todo se mide, todo se controla casi al instante. Y recuerdo que esa mañana de Good Morning America, al cabo de una hora más o menos, me telefoneó mi editora de Nueva York y me dijo, felicidades, La Cena Secreta está el número 4 de los más vendidos en Amazon. Amazon es, bueno, como todos los oyentes saben, es la página... Es la referencia obligada. Sí, es la página web que vende más libros del mundo. Es el gran mercado cibernético de los virtual de los libros, ¿no? Y en Amazon se venden varios millones de libros que se establecen en una lista, desde el libro que se vende número 1 hasta el libro que se vende el número 2 millones, 3 millones, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa mañana La Cena Secreta había saltado al número 4. Hoy, si se entra en Amazon, La Cena Secreta estará más o menos en torno al 1.500, una cosa así de venta, ¿no? Sí, bueno, podemos ver la diferencia, claro. Sí. No, pero es que Estados Unidos es otra cosa, es otra historia bien distinta. Tengo tu libro en inglés, en audio, claro, que me enviaste, y qué maravilla, qué gusto a la hora de escuchar a un narrador leyendo con amor, ¿no? Una obra, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso tiene que estar al llegar. Sí, ojalá. En nuestra cultura. Algo se va haciendo, pero es casi anecdótico, ¿no? El audiolibro. Es casi anecdótico, pero fíjate, en Estados Unidos el audiolibro de La Cena Secreta lo leyó un actor de Broadway muy conocido, que tiene una voz casi de clamar a Shakespeare, ¿no? Se llama Simon Jones. Sí. Lo que allí llaman una Golden Voice of America, o sea, una voz de oro, dorada de América. Qué maravilla. Y este hombre, bueno, pues le dio un énfasis a la novela y a los distintos protagonistas de mi obra, que, bueno, realmente a mí me sorprendió, me estremeció, ¿no? Pero ya te digo que yo tengo la sensación de que esto, que este ejemplo va a cundir. Y digo que tengo esa sensación por una razón, porque también existe ya una compañía en Estados Unidos que se dedica a grabar libros en español para lectores, en este caso oyentes españoles en los Estados Unidos de América. Así que bueno, ese paso intermedio ya está dado, y para que aquí nuestros queridos editores se pongan las pilas, yo creo que falta ya muy poco. Bueno, Javier, danos alguna primicia, porque ¿cuándo llega una nueva obra literaria tuya? ¿Qué estás preparando? ¿En qué piensas? ¿Qué intuyes? Bueno, pues ahora mismo estoy trabajando en, digamos, en poner en orden las notas de muchos de mis viajes. Me apetece, antes de empezar a escribir mi próxima novela, desintoxicarme un poco, desengrasarme un poco y publicar un ensayo. Y estoy trabajando en un ensayo donde recojo algunos de los enigmas históricos que yo he podido investigar por mí mismo en distintos lugares del mundo. Algunos ya los he compartido con los oyentes de La Rosa de los Vientos, otros son viejas obsesiones a las que he vuelto cada vez que he tenido ocasión. Y bueno, en eso trabajo, pero yo no creo que el libro se publique hasta... pues hasta el 2007, ¿no? Hasta el año que viene. Y mientras tanto, pues afilo ya el lápiz, velo ya armas para la próxima novela, que tendrá que ver, como he dicho otras veces, con Jerusalén, ¿no? Así que bueno, poco a poco, mientras tanto van a pasar muchas cosas. Ahí están ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, La Dama Azul va a dar el salto a los Estados Unidos, sí, mi primera novela, que es algo verdaderamente mágico, porque La Dama Azul... es la historia de una mujer del siglo XVII, Sor María Jesús de Ágreda, una consejera del rey Felipe IV, que tenía el don de bilocarse, de estar en dos sitios a la vez, y que se le atribuyó, sin haber salido nunca de su convento en Soria, la evangelización del suroeste de los Estados Unidos, de Nuevo México, Arizona y Texas. Allá, en Nuevo México, por ejemplo, Sor María Jesús de Ágreda, el nombre real de la Dama Azul, es un nombre conocido, se estudia su historia en las universidades, se sabe que el primer documento histórico que citó Nuevo México en un texto escrito era un documento que tenía que ver con esas apariciones misteriosas en esas latitudes, y todo lo famosa que es la Dama Azul en los Estados Unidos o en el suroeste de los Estados Unidos es desconocida en el país de origen, en España, ¿no? Sí. Poco a poco se va conociendo más de esta mujer, pero bueno, ahora yo creo que con esta publicación en inglés de la Dama Azul, o esta futura publicación, digamos que se hace justicia, ¿no? De alguna manera la Dama Azul vuelve a casa. O a su segunda casa, y eso, bueno, pues tiene su punto de emoción, claro. Está muy bien. También me ha dicho un pajarito que el Círculo de Lectores prepara una edición ilustrada de Las Puertas Templarias. Estamos en ello, sí, eso será para las próximas Navidades. Y hombre, lo que puedo decir, porque ya he visto los primeros las primeras maquetas y estoy supervisando un poco el material inicial, es que va a ser una obra muy cuidada. Además, me apetece mucho, porque Las Puertas Templarias es una obra muy gráfica, hace referencia a muchos lugares y a muchas pistas gráficas para ver. Y por primera vez esa obra va a ir acompañada de las fotografías y los mapas correspondientes, así que bueno, se completa un viejo sueño. Bueno, pues ya vemos que tienes actividad frenética, como siempre, para los próximos 14 lustros. Eso está muy muy bien. Y en lo que se refiere a La Rosa de los Vientos, este año pues los oyentes han dado el placer a tu columna sonora, que ha gustado muchísimo, una idea muy original, nos han dicho, que bueno, que ahí queremos que continúes. Pero de este año, ¿con qué enigma histórico, con qué misterio te quedas de los que nos has contado? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención? Bueno, han pasado muchas cosas en esta última temporada, y muchas que tienen que ver con los, digamos, los grandes acontecimientos que nos rodean, ¿no? Ha habido mucha actividad política, por ejemplo, relacionada con los misterios. Parece una contradicción, pero no lo es. Por ejemplo, hace pocos días el Papa pasaba por España y oficiaba esa famosa misa del encuentro de las familias con el Santo Grial, ¿no? La famosa reliquia que se custodia en la Catedral de Valencia. Que tampoco es que le hiciera mucho caso, ¿verdad? No, pero es curioso porque, digamos que solamente ha habido dos papas que han oficiado misas con el Santo Grial valenciano. Y los dos papas han sido Juan Pablo II y Benedicto XVI, nuestros dos últimos papas, ¿no? Así que, bueno, es curioso, y en el caso de Benedicto XVI todavía más, porque cuando Juan Pablo II ofició misa fue en los años 80, en una de sus visitas a España, y entonces, bueno, lo del Grial era poco más o menos que anecdótico y nadie se ocupaba de eso, ¿no?, de esas cosas. Pero ahora que el Papa haya decidido hacerlo, y bueno, lo hayamos visto en fotografías y en imágenes en televisión con ese cáliz, y que los propios medios de comunicación hayan subrayado ese hecho, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo pues con el Código Da Vinci, con, en fin, todo el caldo de cultivo social que se ha generado en torno a este tipo de cuestiones y de reliquias, ¿no? Y me ha llamado la atención que el Papa, en lugar de sortearlo, de sortear ese asunto, lo asumiera. Pues lo haya asumido y haya dicho, no, no, cuidado, el Grial es esto, no es María Magdalena, sí. Y lo tenemos nosotros. Ese es. Entonces, esa lectura es muy curiosa, ¿no? Sí. Pero bueno, ha habido más. Por ejemplo, estrenábamos año, eso lo recordarás, sí. El año 2006 lo estrenábamos con Evo Morales. Sí, que, otro misterio, ¿no? Exacto, bueno, no, pero no solamente Evo Morales es en sí el misterio, sino que él buscó la legitimidad en cuanto se supieron los resultados de las elecciones en Bolivia, sí, no sí. En el Parlamento, sino en una ceremonia indígena en Tiahuanaco. Eso es, él se fue a 70 kilómetros de La Paz, junto al lago Titicaca, a las ruinas míticas de Tiahuanaco, y en una ceremonia indígena fue donde él tomó posesión real del país. Y eso dice mucho de lo que está pasando en el cono suramericano y que pocas veces nos fijamos en ello, ¿no? Ahí hay una auténtica revolución de los indígenas por recuperar el control de sus tierras, pero basándose en cuestiones casi proféticas, ¿no? Ahí los incas hablan del Pachacuti, que son es un ciclo de 500 años, que ellos dicen que se producen 500 años de bonanza y 500 años de adversidad. Bueno, pues los 500 años de adversidad empezaron con la llegada de Pizarro. Vaya. En 1533 a ese lugar, y se acaban ahora, claro, lógicamente, a los 500 años de la llegada de los españoles, y es ahí donde, amparándose en esa idea, ellos pretenden tomar el control político, simplemente por ser indígenas, no por ser políticos, sino simplemente por ser indígenas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es curioso también cómo las viejas ideas proféticas y misteriosas siguen controlando parte de la política mundial, ¿no? Uh-huh. Eso me ha llamado mucho la atención. Hombre, hay más cosas, obviamente. El Evangelio de Judas, por ejemplo. El Evangelio de Judas, bueno, ¿qué te voy a decir del Evangelio de Judas? A mí la noticia me sorprendió cuando estaba promocionando la cena secreta en Estados Unidos. Sí. Y de nuevo yo sentí esa extraña sensación de que nada es azar, ¿no? Porque claro, yo estaba hablando con la prensa norteamericana pues de que, bueno, que Leonardo da Vinci sugirió que existía otro traidor aparte de Judas en la mesa de la última cena, que era el único hombre que sostenía un arma y tenía gesto amenazador en esa escena, que era Pedro. Uh-huh. Y por otra parte surge este evangelio de Judas donde dice que Judas no fue el traidor al mensaje de Cristo, sino un íntimo colaborador de Jesús, ¿no? Y compartí páginas en la prensa norteamericana con este asunto, páginas también con el anuncio inminente del estreno del Código da Vinci, que ya, bueno, todos hemos visto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todo era como parte de una extraña historia, ¿no? De que de repente ver los periódicos de medio mundo hablando de cosas que han sucedido hace 2000 años como si fueran la última novedad. Sí. Y eso no deja de ser realmente chocante, ¿no? Sí, la verdad es que lo del Código da Vinci, que luego, bueno, una vez vista la película comparada con el libro, pues hombre, tampoco es para que nos llamemos a escándalo, ¿no? No, en absoluto. Pero sí, la verdad es que eso ha removido mucho este interés, ¿no? Por lo histórico, sobre todo por los enigmas históricos. Sí, ha movido un antes y un después. Yo creo que lo que ha hecho también ha sido sensibilizar en general a los grandes medios de comunicación hacia estos temas, ¿no? Hacía muchos años que los grandes periódicos, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, no ocupaban sus primeras páginas o sus páginas de información principales con noticias relacionadas con lo misterioso, digamos. Y a partir o a raíz de todo esto, que lo ha movido al fin y al cabo el universo de los lectores, sí. Ha cambiado, ¿no? Y de repente empiezan a hablar de estas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que hace casi un año, en agosto del año pasado, todos los periódicos del mundo hablaron de una maldición que le habían echado a Ariel Sharon, la pulsa de Nura, ¿recuerdas? Sí, sí. Una maldición que bueno, viene de una palabra hebrea que significa látigo de fuego, y que se la lanzó un rabino diciendo que en una serie de días, el primer ministro de Israel, sí, iba a caer mortalmente enfermo o muerto por haber entrado en los territorios de Gaza. Y de no ser así, moriría el propio rabí, ¿no? El propio rabino. Y al final no ha muerto ni uno ni otro. No, pero sí que, claro, entró en coma. Eso sí. Sí, sí, entró en coma el primer ministro de Israel y ahí sigue, ¿no? Sí. Y tenemos también que 10 años antes, en el año 95, justo una década antes, otra pulsa de Nura había sido lanzada por el mismo sujeto contra Isaac Rabin, ¿no? Y Isaac Rabin sí cayó asesinado, y de hecho las primeras pesquisas policiales fueron interrogar a ese rabino, ¿no? Como sospechoso, luego ya se descartó este asunto. Sí. Pero bueno, una noticia que no pasaría de ser un breve con suerte en los grandes periódicos europeos, pues se convirtió en una noticia bastante importante y comentada en su momento, ¿no? Así que algo evidentemente está cambiando con respecto a todas estas cosas. Se crea o no en ellas, lo cierto es que son influyentes y hay que estar pendientes de ellas. La verdad es que en el mundo del misterio, de los enigmas, pues ahora mismo efectivamente la historia es lo que llama la atención, echar la vista atrás y bueno, pues contrastar, comprobar, averiguar, intuir cosas sobre esos misterios del pasado. Y bueno, pues lo estáis haciendo mucho con este nuevo género, el thriller histórico, ¿no, Javier? Sí, lo estamos haciendo mucho y lo que queda. Y lo que queda, sí. Porque fíjate que, hombre, la literatura se ha revelado como un motor importante para sugerir temas de debate social respecto a este tipo de cuestiones, pero no es menos cierto que el cine también es una herramienta fundamental para esto, ¿no? Y nos quedan cosas. Por ejemplo, Mel Gibson, de esto casi no está hablando nadie, pero Mel Gibson estaba filmando en México una película que va a llamarse Apocalipto, o al menos es el título que ha trascendido en los medios especializados, y que tiene que ver con los mayas, con las profecías mayas, y con bueno, todo este asunto, supongo que medio místico, que tiene que ver con, bueno, pues con el 2012 y el final de un mundo para las ideas mayas y el inicio de otro, el final del calendario maya y el inicio de un nuevo ciclo. Curioso que Gibson fue el que hace unos años despertó de alguna manera o renovó el interés por el cine religioso con La Pasión, y ahora, bueno, pues se ha embarcado en este nuevo proyecto que abunda en esto que estamos hablando, ¿no? De nuevo es un enigma histórico, algo conectado con el pasado, con las profecías, etcétera, en un marco exótico como puede ser el de los antiguos mayas mexicanos, el que puede abrir un debate importante, pues quizá en el 2007 finales o 2008 cuando se estrene la película. Bueno, se ha convertido en un merodeador del misterio, Mel Gibson, con sus señales, ahora de Apocalipto. Algún día cuando alguien se dedique a hacer la filmografía y la biografía de este actor y productor y director, nos vamos a encontrar con sorpresas, ¿no? Porque efectivamente muchos de sus temas tienen que ver con lo misterioso. En este verano vamos a ver, vamos a estar muy pendientes de los asuntos. Seguro que alguien verá a Nessie, ¿verdad? También algunos ovnis sobre... Pero fíjate que claro, cualquiera que vaya a Escocia en estas fechas va a tener serias dudas entre qué lugar ir a ver, si el lago Ness o la Roslin. Casilla de Roslin, ¿no? Sí, claro. Claro, y de hecho, fíjate que casi está ganando el pulso, bueno, casi no, está ganando el pulso Roslin, sí, ¿no? Sí, en estos últimos años. Es el mayor centro de atracción turística ahora mismo de Escocia, ¿eh? Sí, claro. Sin duda es el mayor centro de atracción turística de Escocia en estos momentos, como lo es en Londres la Iglesia del Temple. Claro. Yo recuerdo que en mis primeros viajes a Londres la Iglesia del Temple era un lugar oscuro, difícil de llegar, que nadie conocía. Es más, sabes que para entrar en la Iglesia del Temple, bueno, eso está en el barrio, en el distrito financiero de la City, y tienes que entrar por lo que parece ser casi una puerta de una casa privada, ¿no? Y uno atraviesa esa puerta, entra en una calle, y esa calle desemboca finalmente en la plaza donde se encuentra la Iglesia del Temple. Es decir, no es un lugar de paso habitual. Bueno, pues ahora se ha convertido en lugar de paso habitual. Hay muchísima gente merodeando alrededor de la Iglesia del Temple, y ya hay en la propia puerta de la Iglesia del Temple una hoja de papel permanente por parte del párroco de la iglesia, donde habla de las conexiones de ese lugar con el Código Da Vinci. El otro día me comentaron que unos turistas españoles, un grupo numeroso, entró en el Louvre de París preguntando dónde estaba la Magdalena. ¿Te das cuenta, Javier? Ay, el poder de la imaginación. Yo creo que eso... Si pudiéramos algún día conversar con Dan Brown, seguro que se mostraría atónito por lo que está pasando, ¿no? Que la ensoñación de un autor logre atrapar la imaginación de tantos millones de personas en todo el mundo es un proceso realmente mágico y extraño, ¿no? Y no me extraña que esos grupos de españoles preguntaran por la Magdalena. Seguro que hay otros muchos más de otros países que están haciendo la misma pregunta, y al final el Museo del Louvre va a tener que poner un cartel modo de párroco de la Iglesia del Temple diciendo que ahí no está la tumba de María Magdalena. Son las dos preguntas más insistentes ahora mismo en París: ¿dónde está la Bastilla, y que no la veo, y dónde está la Magdalena? Sí, es una pena, porque Bueno, es una pena. En realidad es... Yo lo veo en plan positivo, porque es el inicio de una búsqueda. Pues sí, porque alguien le responderá, ¿verdad? Y, exactamente. Claro, claro. Además, el hecho de que se fuerce a la gente a hacer preguntas es muy bueno. Es decir, uno se siente en la necesidad de preguntar para satisfacer una curiosidad. Si esa curiosidad es saber si ahí está enterrado o no María Magdalena, bueno, pues le puede llevar inmediatamente a descubrir otras cosas. Por ejemplo, tú decías la pastilla. Por ejemplo, descubrir que entre los planes que se tuvieron primeros, cuando se demolió la Bastilla tras la Revolución Francesa, estaba el de construir allí una pirámide a semejanza de las de Egipto. Se quiso construir ahí un monumento piramidal, fue una idea napoleónica extraña. Después se sustituyó por lo que se llamó la Fuente de la Regeneración, que era una fuente con forma de diosa Isis, por cuyos pechos salía el agua por la que debían bautizarse todos los parisinos para entrar en la nueva era que se inauguraba con la Revolución Francesa. En fin, ideas egipcias extrañas que pasaron por allí y por las que nadie se preocupa hasta que, bueno, quizá alguien las emplee en una novela o en una película y, bueno, ya entren en el imaginario colectivo, ¿no? Bueno, si alguien quiere saber algo más sobre esa influencia egipcia sobre Napoleón, que lea El secreto egipcio de Napoleón, y bueno, pues creo que se va a quedar sorprendido, totalmente sorprendido. Sí. Es el inicio de otra búsqueda también. Claro, claro. Claro, yo creo que este tipo de novelas tienen esa virtud, que es la de servir de rosa de los vientos, nunca mejor dicho, para que los lectores, bueno, pues se orienten en un mar de preguntas, de misterios y de cuestiones fascinantes. Uno, cuando entra en este universo, ya deja la palabra aburrimiento a un lado. Es imposible aburrirse, siempre hay algo nuevo que investigar o que descubrir. Y así nos va, Javier, que no tenemos un minuto libre al cabo del día, qué caramba, pero bendita esclavitud, ¿verdad? Bendito yugo, está muy bien. Bueno, vas a seguir vinculado a Más Allá de la Ciencia, por supuesto, como asesor editorial, ¿verdad? Sí, claro. Es una revista que en la que, bueno, llevo muchos años participando. Yo recuerdo que, bueno, empecé a publicar en Más Allá en el número 4. Claro. Fíjate, cuando era un joven imberbe, ¿no? Y después fui pasando por distintas etapas hasta que en el año 98 acepté el reto de la dirección, y así ha sido hasta recientemente, ¿no? Hasta el 2005. Y bueno, de alguna manera seguiré asesorando y seguiré detrás de esta revista, que tantos buenos momentos me ha dado y nos ha dado, ¿no? Porque no nos ha servido también como mapa para explorar esos misterios en todos los lugares del mundo. Bueno, pues televisión. Televisión, hay un proyecto, hay un proyecto en marcha que va a ser una serie de documentales sobre grandes enigmas de la historia. Esto te va a encantar, porque queremos rodar en escenarios reales en toda Europa. Y estamos ahora, bueno, pues preparando lo que es la producción, ¿no? La producción significa no quedarse sin dinero para alquilar un helicóptero y filmar desde el aire la Catedral de Chartres en el último momento, sino tenerlo todo preparado para poder hacerlo, ¿no? Sí. Así que, bueno, va a ser una aventura interesante. A mí me plantea unos retos importantes, porque al fin y al cabo la televisión es casi como hablar otro idioma. No es lo mismo que escribir, donde uno tiene que crear la atmósfera para que el lector experimente lo que uno quiere decir. No es la radio, donde la voz también puede crear esa atmósfera adecuada y estimular la imaginación, sino que uno tiene que mostrar los misterios. Ahí no valen las medias tintas. No, pero me alegra mucho que puedas confirmar eso, porque sí que hace falta una serie documental en español, hecha por producción española, porque ahora mismo, bueno, pues lo que hay siempre pues deja un poquito que desear. Así que si estás tú detrás de ese proyecto, pues eso, me gusta saberlo. Sí, es un proyecto, ya te digo, que va adelante. Hay un equipo de gente ya recogiendo información y preparándose para este asunto. Yo estoy muy contento, porque la idea es que sea un proyecto de alcance internacional. Es decir, se va a hacer en España, pero va a tener alcance internacional. Eso es. Que lo puedan ver en Inglaterra, en Francia, y que lleve sello español. Exactamente, con la misma dignidad con la que nosotros recibimos excelentes proyectos de productoras anglosajonas, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, en fin, es intentar, porque aquí no está puesta todavía, pero es intentar poner otra pica en Flandes, ¿no? El conseguir hacer una serie internacional. Vamos a ver, ese es uno de los proyectos que encaro para la próxima temporada. Bueno, y por radio no te pregunto, porque ya estarás en La Rosa de los Vientos con columna sonora, siempre que el tiempo te lo permita, tus actividades, que sabes que para nosotros es un grato placer, que tantos años nos conocemos ya, ¿verdad, Javier? Claro que sí, ¿no? Y para mí es una necesidad que de alguna manera la Rosa de los Vientos pues ha satisfecho, ¿no? Porque la radio es el medio de comunicación en el que yo empecé. Claro. Yo soy hijo de la radio, no cabe duda, y desde muy pequeño, desde niño, y el poder compartir estos minutos de radio con los rosaventeros, pues es algo maravilloso. Pues ahí contaremos con tu firma imprescindible para La Rosa de los Vientos en su décima temporada. Javier, te deseo unas felices vacaciones, que disfrutes lo que puedas, y nada, en septiembre volvemos a la batalla. Estupendo, que duermas bien. Gracias. Yo voy a poder dormir 20 días. Voy a decir que me inyecten algo y me voy a quedar en la tumbona donde sea 20 días durmiendo. Estupendo, descansaremos todos. Hasta septiembre, Javier. Un fuerte abrazo. Javier Sierra, la firma imprescindible para La Rosa de los Vientos. Qué gran temporada ha tenido él y qué gran temporada nos ha dado a nosotros. Hemos disfrutado mucho con sus comentarios, sus percepciones, sus análisis.